es Alberto Stiley. Una vez más para las gárgolas. Así que escucha esto y dice: todo lo que hacemos, mi amor, se queda entre tú y yo. Que muera entre tú y yo. En la cama tú y yo, baby. Todo lo que hacemos, mi amor. Para seguir con esto. Todo lo que hacemos, mi amor, se queda entre tú y yo. Que muera entre tú y yo. En la cama tú y yo, baby. Todo lo que hacemos, mi amor, se queda entre tú y yo. Que muera entre tú y yo. En la cama tú y yo, baby. Tengo mi apartamento donde siempre hay un rincón. Me pongo bien a fuego, me quitas el pantalón. Hicimos la cocina, seguimos en el baño. Corrimos para la cama y se acabó en el balcón. Para todas las gárgolas, yeah.